Estamos en La Cripta. Creo que más o menos todos los de, Andrea no, porque es más joven, pero todos los viejos, lo que decimos, porque capaz que es verdad, es que es un poco así eso. Sobre todo, por ejemplo, en los temas afectivos, no hay un amor, hay una expresión de amor adolescente, pero el amor en sí es el mismo. Y el viejo, un viejo se enamora y se siente igual. Lo que pasa es que por la cultura que nosotros tenemos, que no debería, no sé, el viejo, ¿no? Queda como grotesco. Y eso es lo que te jode, ¿viste? El grotesco de tener ese adolescente adentro, ¿no? A mí lo que me parece interesante de decir acá en este reportaje también, ¿qué sentido tiene hacer una nota, por ejemplo, a mí, ¿no? O sea, ¿por qué Laura toma tiempo de su vida que lo puede dedicar a otras cosas y agarra un tipo que no tiene ninguna proyección pública, de decir, no soy tipo premiado, conocido, que el Ministerio de Educación va a tomar como referente a la hora mostrar a los creadores, ¿no? Yo creo que el sentido que tiene es que hay una conversación que justamente nunca se oficializa, que es muy rica, que es responsable de una construcción enorme de panorama cultural y que es colectiva, es esencialmente colectiva. Es decir, esta nota no es el tipo de nota al tratando de ensalzar o decir, ay, mirá, qué cra, o que crea que es este tipo, ¿no? Sino que simplemente se hilvana esta con la anterior, con la que va a venir, y en el conjunto empieza a haber un resultado que logra identificación con el que escucha, que no necesariamente tiene que haber vivido lo mismo, simplemente que es de acá o es de otro lado, porque hay algunos valores universales que expresamos. Y creo que esa red que se teje, que es desinteresada, no hay plata, no hay nada acá, nos permite un proceso de identificación y de acercamiento, es decir, aprovechar las herramientas contemporáneas de la mejor manera. Hoy en día las herramientas están destinadas a que la gente consuma más, pero bueno, nosotros no tenemos, no estamos contaminados por el capitalismo a ese nivel y nos damos el lujo de tomarle sus herramientas y hacer estas cosas, ¿no? Y eso a mí me parece que es bien interesante porque, por ejemplo, yo en mi actividad creativa me vinculo con un lector, digamos, el lector como una figura imaginaria a quien yo me dirigiría cuando escribo o cuando pinto, ¿no? Y el personaje al que yo me remito es alguien que por ejemplo, se entiende en su proceso este tipo de actividad. Es decir, el reportaje de una amiga para una radio que fue comunitaria y ahora no lo es, que lo va a editar otro amigo. Es decir, hay una importancia en eso que va más allá de mí, de María Laura y de este otro amigo Omar Tagore. Es decir, nos trasciende y por eso lo hacemos, creo. Nosotros somos como mediums. Y que hay una canales, energía, claro, que hay que consolidarla, concretarla. Y de pronto, yo qué sé, ponele, yo hoy nombré las tocas de Caraguatá, capaz que López, que debe haber alguno en las tocas de Caraguatá, escucha por azar y se siente como una identificación, ¿no? Que no se está produciendo esa información en los grandes medios, porque los grandes medios llevan a grandes personas, tipo importantes, todo lo demás, que tratan de transmitir además generalmente otros valores. Valores de éxito, que yo fui, porque yo no, pero yo ¿no? Y bueno, no sé mucho más. Mirá, yo, la parte de escritura mía, viste, hay una parte que yo hago narrativa, donde yo me siento un poco más cómodo, y una parte de poesía donde no es que no me sienta cómodo, pero yo no, mi autocrítica, digamos, todavía no paso sí, hay algo ahí que todavía no encontré. Capaz que ahora estoy encontrando, ¿viste? No lo sé, la verdad. Pero lo que yo quiero comentar así, por ejemplo, a mí, por ejemplo, voy a tomar eso porque es justamente donde hay conflicto, ¿no? Yo el conflicto que estoy teniendo ahora, es que me empecé a dar cuenta que hay una cantidad enorme una provisión enorme de información y de recursos poéticos de los cuales uno puede disponer. Y para eso hay gente que tiene una capacidad, para desarrollarlo. Y entonces yo siempre me sentía medio como, me costaba utilizar alguna cosa, más que por lo intelectual, sino por sentirla. No era, lo veía como algo ajeno, como impostado, te diría, ¿viste? Yo lo que descubrí ahora, muy recientemente, es que mi voz interior, la poética que tiene mi voz interior, no es tan, es más cotidiana la voz, ¿tá? Es una voz más cotidiana, en la que yo necesito en realidad prescindir de la academia, porque descubrí también en mi vida y lo que voy a decir es una cholulez tremenda, aclaro, que hay poesía en el acto cotidiano. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay poesía en una tomada de mate. Y entonces todo lo que estábamos hablando hoy refiere a eso. Nosotros no precisamos grandes ídolos. Esos son los que nos cagan la vida. Nosotros precisamos apropiarnos del gran ídolo que es nuestra sencillez. Tenemos la virtud de ser un país pobre, no sé qué, con pretensiones, pero que el grueso de la gente que lo habita, somos tipos sencillos, no tenemos un poder adquisitivo tremendo, nunca estamos tan interesados tampoco. No por no apreciar quizás el confort, sino porque hay un confort dentro de la sencillez. Un confort interno también. Es un confort interno. Entonces, vuelvo a lo que yo no digo que hay otros escritores que no conectan con lo cotidiano. Todos, les guste o no, conectan con lo cotidiano. Pero algunos tienen incorporado ya un bagaje que les permite una creación poética, por ejemplo, que yo me quedo de cara, ¿viste? Me sorprende. Y yo veo que mi voz es mucho más cotidiana, es decir, no tiene tanta potencia o tanta novedad académica, pero es la que tengo. Entonces digo, claro, yo en realidad no quiero ser ay, mirá lo que hizo. O sea, lo que sí quiero es poder expresarme y que haya alguien que lo lea, porque vos tenés que cerrar ahí el circuito, ¿no? Alguien que lo escuche. Hoy en día que hay muchos lugares, por lo menos en Montevideo, de ciclos de poesía. Entonces, yo te diría que eso es como el canon en mi vida, o sea, más o menos las cosas. Tiene que ser una cotidianeidad que vos la tenés que transformar, la convertís en un acto poético, creativo, en una pintura o yo qué sé qué. No sé, es decir, no soy el caso, el tipo que puede dar una información mucho más prestigiosa en materia de, sino que es más de vida, ¿viste? Más de. Bueno, eso te iba a decir, lo que tú estás describiendo trasciende el poema, es vivir en poesía. poder posicionarte en esta poesía, no es menor eso que decís, casi nada está pidiendo. Claro, sí. Creo ejemplo, que va por ahí el asunto. Sí, sí, sí. ¿No? Muchas veces el corazón no consegue comprender lo que la mente no faz questão. Nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem. A sua língua, então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Muitas vezes o coração consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. Se o infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Estamos en La Cripta. La Cripta. Yo hoy venía en el ómnibus para acá, y venía pensando qué maravilloso es salir de mi casa en la mochila unos pancitos de Merkel, caseritos, claro, para compartir con dos amigos que quiero. Poder venir a hablar de lo que se nos ocurra. Claro. Digo, eso es un estado de felicidad, claro, y de elección de vida, sí, que va muy en la misma línea que lo que vos estás planteando, ¿no? Es elegir eso. Elegís, es elegir eso, estar compartiendo con, sí, gente con quien te sentís bien, sí, y que tenés determinados valores que acompañan, y afecto y todo lo demás, ¿no? Pero digo, eso, de poder salir de tu casa y elegir que vas a tener una linda tarde con amigos, sí, que, bueno, cuando están cayendo bombas en Siria, cuando, yo qué sé, tal cual, muere gente, tal cual, que quiere escapar de sus países, mueren niños de hambre, en fin, donde la violencia campea. Exacto, exactamente, poder tener, exactamente, esos, sí, espacios de de poder respirar bien, este, sí. Y además querer compartirlos con otro, porque también puedes quedarte en tu casa pasándola obvio, bien. Obvio. Sí, sí, yo creo que es muy importante ejercer ese espacio, porque de una manera mucho más de trabajo de hormiga, una cosa más menos notoria, diría yo, se está contraponiendo a la violencia. Yo creo que es real que se vive uno de los momentos de mayor violencia espiritual, te diría, pero de todos los niveles, pero también, por ejemplo, Donald Trump, ¿viste? Es una ciencia ficción en la realidad. Siempre hay una actitud violenta en él. Un país más poderoso del mundo, yo qué sé qué, que podía haber generado una figura amable. Es decir, el capitalismo no puede generar una figura amable. Ha ido derivando en personajes cada vez más grotescos. Y yo creo que esa figura está en nuestra vida, está presente. Porque escuchamos todos los días referencias de él, y además porque el tipo en cualquier momento se le puede ocurrir tirar una bomba. Entonces yo creo que hay una responsabilidad nuestra en ese tema, que se puede ejercer de muchas maneras. Yo en la juventud, cuando era joven, quiero decir, íbamos a la embajada de Estados Unidos, y hoy en día yo no hago eso, no he ido a la embajada de Estados Unidos, creo que nadie ha ido, pero me siento que esto que vos mencionabas hoy está contrapuesto a esa, porque vos a tanta violencia vos ejercés una no violencia. Ejercer la no violencia es un acto revolucionario hoy en día, sin duda, ¿no? Comparto totalmente sobre eso, sí. Y bueno, y eso, ir a un ciclo de poesía o a la casa de un amigo, yo qué sé qué, y hablarle, en fin. Entonces, una cosa que uno ya... Entonces yo lo que te lo sintetizo así. Como que yo lo que descubrí es que yo no tenía que agregarme información para crear, sino que yo ya tenía demasiada información alrededor. Que en todo caso la experiencia de talleres, todo eso, fue lo que me terminó permitiendo darme cuenta, ¿viste? Que el laboratorio estaba ahí, y no una cosa separada, que entonces yo hago todo esto y voy a ir a tal lado a conseguir una estructura poética o pictórica con la cual entender. Entonces, cuando vos juntás todo, no sé, la verdad que es muy placentero. Y además que es muy placentero, uno ve que es algo que cualquiera lo puede hacer. O sea, lo único que tiene que pasar es que vos te den ganas. A vos te dan ganas y lo haces. Podés pintar, hacer música, escribir. Sobre todo pintar y escribir, porque la música requiere algún conocimiento. Si sos instrumentista, si querés componer. La pintura probablemente sí, algo de oficio, ¿viste? Pero es un oficio que más o menos te lo podés desarrollar. O sea, yo lo que digo con esto es que me parece que está bueno eso de comunicarle al otro que no es que unos, es para unos. Es simplemente que tengan ganas. Y a los que nos dan ganas siempre somos menos. ¿Viste? Hay una cosa que de elite, pero en el sentido más de grupo, separado. No, que va todo siempre al, es el mismo grupo, yo qué sé qué, papá. Pero hay mucha gente que no participa del grupo, yo incluso tengo alumnos que pintan y escriben, es decir, lo utilizan en sus vidas como, a veces se lo mandaron los terapeutas, que no trates, porque te conecta con una parte tuya, que ninguna otra cosa conecta con esa parte tuya. Y esa parte tuya es bastante misteriosa, uno nunca termina de descubrir cómo es, uno ve que tiene cosas de que malas o lo que en el canon podría ser malo u oscuras, o, es decir, uno descubre, ¿no? Y ese proceso, bueno, no sé, creo que uno ahí, después vos haces tu obra y ya eso que estaba cuando vos producías no está más, o queda una reminiscencia, no sé. Otro ve y le pasa otra cosa con lo que ve, y así, se arma una cadena rara. Entonces, no es la cosa científica, prolija, con una fórmula A más B, igual, es otra cosa. Pero que nunca he visto yo que esa otra cosa, y aún hablando a veces del tipo de su miseria y todo lo demás, genere violencia. De la poesía no genera violencia, la pintura no genera violencia. Muy interesante eso que decís, sí. Es verdad. Aún metiendo a veces... cosas terribles. Terribles, viste. Sí. Vos das clases, Marco. Sí. Yo no... Bueno, o coordinás talleres, claro. O recibís gente. Sí. Y trabajan juntos. Sí, es más bien eso, porque... O sea, yo lo que hago ahí es, por ejemplo, eso es lo de plástica, ¿no? Bueno, yo les cuento a ellos las cosas que sé de técnicas, digamos, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver con el oficio. Y todo lo otro lo dejo que aflore. Y si a veces está la persona está trancada o algo, bueno, buscar un disparador, una motivación, yo qué sé qué. Y hasta ahora funciona, es decir, hay más bien una conversación. Y eventualmente también, viste, aspectos, por supuesto, aspectos teóricos de la historia del arte y todo lo demás. Pero a mí siempre me interesa mostrar qué tiene que ver eso con nuestra vida. O sea, qué tiene que ver Velázquez con nosotros. Yo creo que está bueno ver Velázquez, el Bosco, o sea, todos los que nos dijeron que viéramos, porque viste que ahí no hay ningún indio. ¿Viste? No miramos los aztecas, los más. ¿Viste? Siempre venían, eran los franceses, los alemanes, los florentinos, que eran excelentes, ¿viste? Pero me fue pasando a mí en mi vida de darme cuenta que una de las cuestiones, ¿viste?, de aproximarse a ellos y tratar de pintar, aunque sea un cosito así, o sea, algo pequeño de todo lo que ellos habían hecho, requería de que vos tuvieras algo que ver con eso realmente, ¿viste? Y yo me di cuenta que hay cosas que sí y cosas que no. Es decir, que el tema de los grandes maestros, es volviendo un poco a lo de hoy, es que a nosotros siempre se nos presentaron como en la categoría del el ídolo, el dios. Que yo creo que nosotros tenemos una cultura que es efectivamente occidental y cristiana, ah, sí. Donde el ateo, el laico, lo que ha hecho es sustituir, por ejemplo, Artigas es Jesús. Claro. Artigas, ¿viste? Es más, yo cuando era niño tenía una confusión entre Jesús y Artigas. Hoy justamente leí algo de que un niño preguntaba eso. Claro, Artigas es Jesús. Una confusión y tenía una estampita, ¿viste?, de Artigas con el coso así, creyendo que era de... ¿Entendés? Le rezaba Artigas. Ay, Marcos. ¿Viste? En mi casa eran ateos, pero dejaron que yo pasara por eso. Y eso, que uno se ríe, ya a los niños, pero en realidad es porque hay algo de eso. Nosotros no hemos podido hablar de Artigas, de John Lennon, con naturalidad. Hay una necesidad de que el tipo, ¿viste?, tiene... Entonces, a mí, en el taller, por ejemplo, que es mi espacio chiquito, las personas que van ahí les parece bien, mostrar, pensar en esas cosas, ¿viste? Es decir, y yo creo que se aprende ahí, porque yo también, el aprendizaje nunca está terminado, evidente. Es más, lo que uno ve es que yo al menos, viste, que ahora, sobre todo en la etapa que me olvido, que desaprendo. Yo antes sabía mucho más. Y me gustaba repartir. Y ahora sé realmente menos porque es muy difícil saber algo. ¿No? Uno anda como tanteando, intuye. Casi que le decía al otro, y mirá, vamos llevándola así, ¿viste? Pero no hay una verdad en la pintura, en la poesía, y finalmente en la vida, ¿viste? Porque de pronto uno resolvió su vida de una manera y otro de otra, y yo qué sé, ¿quién tiene la verdad? Entonces ahí, ¿viste? Que lo que falta es Dios, falta Dios. Claro. Entonces, el tipo que cree en Dios, yo me fascino, porque el tipo resuelve mucho más fácil. Claro. ¿Viste? Si vos no tenés eso, quedás medio en bola. ¿No? Andrea, ¿vos qué te parece? Sí. Suerte tienen los que creen. Claro, claro, claro. Sí, sí. Totalmente. Yo últimamente escucho mucho los yo escucho radio, ¿no? No miro televisión. Pero no porque me haga el... Mirá, que era, ¿viste? El... que ahora hay un poco la onda, yo no miro televisión, yo como chía, yo no, yo la verdad que no, es por, se dio así, viste, que empecé a escuchar radio, pero no fue, no es militante lo mío, es así, entonces uso alpargata también, pero no es por, viste, es porque yo como, yo qué sé, no hay, no hago, no trato de hacer un discurso político de donde no lo hay, viste. Yo escucho radio y de noche no hay nada. Entonces escucho programas religiosos. Sí, que han copado la noche. Que han copado la noche. Y donde hay alguno en particular que son tipos que no son los pastores que hacen exorcismo. Son tipos que dan línea y agarran temas de momento y los encaran. Entonces... yo en lo que me fijo, que lo digo porque puede ser interesante para otro también, es en cómo es que ellos saben, cómo transmiten lo que tengan que decir, su información, es decir, qué recurso utiliza el tipo, ¿viste? Incluso vos captás el que es un teórico que se leyó pila de libros, el que son esos tipos que son de corazón, de batalla. Entonces, los programas están bárbaros todos. Lo que pasa es que siempre es lo mismo. El tipo, cuando llega al mismo abismo que yo, claro, el tipo tiene a Dios. ¿Entendés? Entonces, él no tiene abismo. Tiene el tema resuelto. Tiene el tema resuelto. ¿Viste? Y con la escritura, Marcos, ¿cómo funcionás? ¿Cuándo empezás a escribir? Yo, por ejemplo, el último libro tuyo que leí, sí. ¿Cómo se llama? De las aventuras de... Exacto, las Germán. Aventuras de Germán... Villemel, no me salía la apellido. Germán Villemel es un... no sé cómo se le llama bien a ese juego de Germán Melville. Entonces, Germán Melville. Entonces, salió. Salió ese nombre. Sí. Entonces, mirá, ese personaje se me apareció a mí, ¿viste? Que es el mira, es una mezcla entre el chambón y yo en la vida conocí una cantidad de gente que me parece que son todos los uruguayos. Por ejemplo, una vez había un hombre en casa que arreglando un caño, ¿viste? Estaba arreglando un caño, me dijo, así que vos pintando, que sí, sí. Ah, yo hago bricolaje. Hago avioncitos de maquetas. Y cuando el tipo empezó a explicar lo que hacía, era un mundo con organizaciones y pautas. ¿Entendés? Sí, sí, sí, conozco. Por ejemplo, Andrea Costa se compra una cotorra, ¿viste? Y atrás había una colectividad de la cotorra. ¿Entendés? ¿Ahora se la compró? No, esto hace bastante. ¿La conociste? No, por eso. Ah, mi hija, está re interesante. Entonces había todo un mundo de la cotorra. Y había una organización... Murió la cotorra, se la habrán comido la gata. No sé bien qué. Amigos, una cosa que tiene Marcos Ibarra es que logra hacerme reír a carcajadas. Por eso lo quiero. Estamos hablando de otra amiga. En fin, claro. Ya nos enteraremos qué pasó con la cotorra. En definitiva, vieron que pasa eso. Porque uno conocía ya los filatélicos, todo eso. Pero siempre hay gente que desarrolla y hay, y detrás de eso, este tipo, yo qué sé, ponele, junta corcho, ¿viste? Junta corcho. Sí, hay colectividades enteras. Vos te sentás a hablar con el tipo y el tipo te dice, no, porque mirá que el corcho que tiene tal color. Sí, es así. Que tiene el sello verde, esa tinta viene de la India. Y vos ves que... Entonces, sí, ay, ¿cómo sabes? Bueno, porque yo voy al grupo de los alcornoques, ¿no? Tal cual, tal cual. Siempre, yo ahora tengo un amigo, que ojalá que no escuche este programa, tipo, y cambia permanentemente de... Él estuvo con los tipos de los habanos, uh-huh. Una organización tremenda, ¿viste? Y se juntaban y escuchaban el ruido de los habanos, sabían de los gusanos, de los piojos, todos sabían, ¿viste? Y había todo, y las máquinas para conservar, claro, etcétera. Bueno, ahora, por ejemplo, con lo de la cerveza, vos hablabas y cada uno era un nuevo técnico. Sí, sí, sí. Experimentado. Sí. Y te decía, Hay un auge de la cerveza artesanal impresionante, claro, y también. Claro, hay... y bueno, y ahora con el cannabis ni que hablar. Ni que hablar. Todos son expertos en cannabis. Eso siempre estuvo en el Uruguay boliviano, los que hacían el asado. Claro. Todos son el mejor que sabe hacer el asado. Entonces, este personaje creo que apareció como una síntesis de eso. Porque este es un experto en fenómenos paranormales. Tiene sus aparatos, todo. Y él está también en un grupo, ¿viste? De expertos paranormales, discute cosas, fenómenos. Lo cierto es que a él se le aparecen situaciones singulares, como nos pasa todo en la vida. Y él enseguida trata de ver de analizarlos como fenómeno paranormal. A este lo que le pasa siempre es que nunca fue un fenómeno paranormal, o bien que queda, él nunca pudo comprobar nada. Está muy bueno el libro. Y bueno, a mí se me apareció una vez el personaje... A raíz de haber leído un cuento de Melville, de Bartleby, el escribiente. No lo leí. Que es un gran cuento, y ahí salió incluso el nombre de él, todo lo demás. Lo que pasó es que yo hice ese cuento, y no me preguntes por qué, por ejemplo, cuando iba a hacer los mandados, todo eso, se me aparecían, puede hacer esto, puede... Pero es algo, hay algo de como de posesión, porque me pasa con los mutantes también. En los mutantes. Claro, los mutantes periódicamente se me aparecen y son molestos además. Porque a veces yo me estoy durmiendo y aparece el diálogo. ¿Y qué haces? ¿Te levantás y...? Tengo que levantarme a hacerlo. ¿Sí? Y como a veces aparece el inicio y yo tengo que esperar a que venga todo para... Porque además son, por ejemplo, 8 cuadros. Ahí tiene que cerrar todo. O sea, es todo, digamos, una preocupación que uno tiene. Realmente, absolutamente, o sea, está bien que el capitalismo no nos quiera, porque no tiene nada para vender ahí. Exacto. No hay nada, además el tipo no te puede sacar. Entonces, eso tiene de singular, que yo lo veo, que le ha de pasar a otros creadores. Por ejemplo... Si vos estás con ese tema, ¿viste? Y yo voy a, yo qué sé, a una reunión, o voy a la casa de mi hermana, ponele. Y ella me dice, ¿está bien? Yo no le puedo decir, no, lo que pasa es que tengo un diálogo con los mutantes que se me trancó. ¿Viste? Porque va a decir, este loco... Está mal. Entonces, y yo lo que me doy cuenta, que no sé si está bien o no, es que tengo base de la realidad. Enseguida volvemos con La Cripta.